años son 10 años sería. Tú te querías casar, qué loca, con 15 años nada más. Para darte el amor no era yo el amante ideal. Nunca me decidí, pobre de mí, bastaba con bailar. Ya no sé cómo acababa la canción, ni el nombre de quién la escribió. Era una dulce canción de amor de algún viejo compositor. Amo los versos que te dediqué con ilusión. La melodía banal que hace bailar al corazón. Entra al cafetín donde el violín te desmayó. El beso que te dé nos dijo que la juventud pasó. Ya no sé cómo acababa la canción, ni el nombre de quién la escribió. Era una dulce canción de amor de algún viejo compositor. ¿Recuerdas la canción? 10 años son 10 años y ya. Tú te querías casar, qué loca, con 15 años nada más. Para hacerte el amor quizá no fuera yo el amante ideal. Nunca me decidí, pobre de mí, bastaba con bailar. ¿Recuerdas la canción? 10 años son 10 años ya. Tú te querías casar, qué loca, con 15 años nada más. ¿Recuerdas la canción? 10 años son 10 años ya. Tú te querías casar, qué loca, con 15 años nada más. ¿Recuerdas la canción? 10 años son 10 años ya.